Chicago rich sound. It's like. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Comenzamos, Felipe Hernando, Paco Yagüe y hoy Olivia Peña. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes, Felipe, buenas tardes, Olivia, y buenas tardes a todos los Metalheads around the world, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato, para Salto Mata, Radio Rock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Ya. Mío es breve. Después de la introducción de Paco. Ya es hora que te dejaras pasar por aquí. Sí, ya es hora. Después, ya he podido, por fin he podido. Muy bien. Hoy tenemos un especial y un invitado especial. Historia viva de la música en Guadalajara. Cuando digo historia viva, comparable, salvando la distancia, lo que puede ser para el rock en España, unos Topo, unos Asfalto. De los primeros grupos, o el primero, ya nos lo aclarará nuestro invitado, en salir a la escena del rock en Guadalajara. Pedro Peña. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Batería de grupos Bienvenido. Míticos, y cuando digo míticos, es que lo son. O sea, el primer grupo que aparece en la televisión española del año 84, gente joven, dos veces, ¿no, Pedro? Sí, sí. Pues es Rugido Letal, Rugido Letal, con una formación, bueno, pues músicos sin cantante, ¿verdad? Música instrumental, pero que fue todo un hito. Pues sí, la verdad es que fue algo muy, muy especial y muy recordado por... Al menos por nosotros. No, pero por nosotros y por todos. Yo soy de la época y para yo recuerdo en aquel momento que un grupo de Guadalajara, concretamente de Azuqueca, saliese en televisión, eso era la bomba. Eso no pasaba todos los días. Vamos, no pasaba nunca. Eso pasó. Y era la bomba. O sea, aquello fue... Ahora es más normal que pueda salir a un grupo y salen más en los medios, pero entonces eso era un milagro, era milagroso. Efectivamente. Aquello, lo único que estaba recordando las imágenes, la guitarra de David Cerro, que él pasó. En aquella grabación no se le escucha el solo de... Porque yo creo que es que los técnicos que había entonces sí, ¿no? en Televisión Española, pues eran controlaban muy bien el tema de las tunas. Bueno, no, era un programa más dedicado a esa línea, ¿no? La pandereta, la línea de la pandereta la tenían clavada. Con lo cual, pues, les resultó complicado. El baile pues, folclore, las jotas y eso lo clavaban. Ay. Ahí en esa banda, recuerdo, pues estaba Pedro Peña, el Nacarino, el Naca, sí. Y David Cerro. La guitarra de David no se oía, imitando a Schenker. Una creo pena, que, sí. ¿Verdad? Pero, no, y Naca también estaba muy bien. ¿Qué es de ellos? ¿Cómo funcionan ahora? Pues David Cerro sigue en activo. Uh-huh. Bueno, ha estado varios años con Eslabón, de aquí de Guadalajara. Ajá. Y hace cosas por ahí con... No sé, que hay una cantante de Madrid que se llama Marta Palacios. Ajá. Está colaborando con ella y ahora no lo sé realmente lo que hace. Nacarino, pues está por ahí un poco... A lo suyo en su mundo, sobreviviendo. Bueno. Y luego estaba también en el bajo el buzo. Juan Lorenzo, que bueno, pues también pertenecía a Maese Patelín. Ajá, y estuvo con nosotros una temporada, claro. Bueno, muy bien, muy bien. Oye, pues si te parece lo que podemos hacer, empezamos con algo de Rugido Letal. Muy algo bien. De lo que comentamos, que yo creo que es historia viva, ¿no, Paco? Vamos a un documento histórico. Joder. Bueno. A ver si suena la guitarra. El tema es Raíces y el grupo Rugido Letal. comentando que esto suena bastante bien, ¿eh? Estoy viendo que la versión creo que hemos puesto ha sido la de Proyecto Inconsciente. Suena muy bien, yo creo que... El original era de Rugido Letal. Sí, suena bastante bien para ser una, pero un tema de Rugido Letal, sí. Efectivamente. Bueno, si os parece vamos a empezar haciéndote alguna preguntita. Vale, yo tengo una pregunta para ti. Bueno, pues aquí estoy para responder. Por ejemplo, la primera que te voy a preguntar es... ¿A qué edad te picó el gusanillo de la música? Pues yo siempre recuerdo que realmente yo toco la batería, pero de rebote, o sea... De rebote total. Yo empecé, o sea, mis ídolos podían ser Camilo VI, yo qué sé, cosas de ese tipo. Yo quería ser cantante, o sea, me encantaba ser cantante. Es más, empecé de guitarrista y cantante. Uh-huh. Y por circunstancias de la vida, el baterista que teníamos tuvo que dejar el grupo. Y como yo tocaba ahí un poco, pues me dijeron, tú te ha tocado, macho. Ha tocado. Entonces, ya la digo batería. Que yo desde los 10-12 años empecé ya con los compañeros de, o sea, los colegas del barrio, a juntar dinero para ir comprándonos unos bongos o una guitarra o tal, o sea que... ¿En Zeus Priva? Zeus Priva, efectivamente, fue el primer la primera formación de colegas. ¿Y ese nombre, Zeus Priva? Pues... ¿Zeus Bebe? algo un poco loco. Vale. Y para ti, siguiendo con el hilo del tema de la batería, ¿para ti quién es el mejor batería? No sé, hay muchos. O sea, yo siempre he seguido mucho Neil Peart de Rush. De Rush. Es de los que más me ha gustado siempre, pero claro, esto avanza que la leche y bueno, hay mucha gente muy buena. Te voy a apretar al hilo lo que dice Oli. Nos gustan a los dos mucho Dream Theater. Sí. ¿Quién es a los dos, a vosotros dos? Sí, sí, tú no. No, a mí sí, pero al menos. Tú eres un talibán. A ver, te voy a poner un poquito de un aprieto. ¿Mike Mangini o Mike Pornoy? Mike Pornoy. Es que... Pero Mike Pornoy es el que... Ha visto que no lo he pensado. Mike Pornoy no, es el que separó. Yo soy un absoluto fanático de Mike Pornoy. Yo la primera vez que vi a Dream Theater cuando vine a España y vi a ese tío que no había oído hablar en la vida, digo, Dios mío, ¿dónde hemos venido? Con ese monstruo de batería y esa manera de aporrear por todos lados, pero además con sentido. Ay, ay, ay. De Mangini me dicen todo el mundo que es tan bueno o mejor. Chaval, batería de Annihilator, para ver si seguro que es mejor. Voy a mirar a ver qué es eso. Pues te quería preguntar a ti, como profesional de la batería, si de verdad es mejor o no. A mí, desde luego, yo me quedo con Pornoy. Lo echo de menos, como no te haces una idea. Yo también, o sea, joder. Que ya digo que el Mangini, bueno, pues es un brutal, o sea, es brutal. Rapidísimo, mucha técnica bestial, pero no lo sé, o sea, el Mike Pornoy es como Neil Peart, ya no solo la técnica, es visualmente, ¿verdad? Y mentalmente, o sea, mentalmente, porque tocan cosas que, bueno, no sé, solo se les ocurre. Eso te iba a decir, ¿cómo se le ha ocurrido este ritmo a este cabrón? Sí. Se les ha ocurrido porque empezaron con 3, 4, 5 años y estudiando muchísimo y ya está. O sea, no hay otro secreto. Y aparte, yo creo que aparte de estudiar mucho, y yo creo que tienes que tener algo especial para sobresalir por el resto, porque es que si no, macho, aparte, joder. Bueno, también es decir, posible. Me pasa como las guitarras, que Paco y yo decimos muchas veces, coño, es que es rapidísimo, no sé qué, pero hay guitarras que te pellizcan y otras que dicen, bueno, duende. Muy rápido. Tiene que tener duende. Eso es. Es que sabéis, luego trabajarlo, pues claro. Con la batería lo mismo. Efectivamente. ¿No? Bueno, oye, ponemos otro tema ahora de, nos comentabas, Pedro, de Proyecto Inconsciente. Uno que a mí es, sinceramente, el que más me ha llamado la atención. Hay un tal Chema Sales, que joder, qué voz tiene. Te digo un tal porque yo no lo conocía mucho. Sí, pero en la guitarra, que lo estuvimos hablando antes, está David Cerro también. Ah, aquí está David Cerro también. Vale, ahí. Vale, fantástico, hombre. Un saludo a David Cerro, compañero y vecino de Barrio Azuqueca. Pues si quieres te ponemos el Out in the Fields, una versión de Gary Moore. Y luego si quieres hablamos de dónde ha salido este proyecto Inconsciente, el nombre, etcétera, ¿vale? Venga, pues Out in the Fields en la versión de Proyecto Inconsciente. Long color of religion ever shone. Bueno, a todos nos ha dejado flipado la voz de Chema Sales. A mí la guitarra a mí me gusta mucho. Yo tengo un poco de debilidad por la sensibilidad y gusto de la guitarra. ¿La batería qué te ha parecido? La batería, pues chaval, posiblemente por historia y por trabajo, sea la mejor batería que pasa por estos estudios, ¿eh? Por cierto, ¿qué batería usas? ¿En el disco? Porque es que no sé, tengo unas cuantas. Tienes más de unas cuantas. ¿Y en el disco cuál utilizas? Pues yo creo que es una marca desconocida, es una Talle. Es una desconocida completamente, pero realmente me sonaba muy bien. Me suena. ¿Y las demás que tienes cuáles son? Pues no sé, tengo una Tama del año. Una Tama Imperial Star del año 1980, 81, 82, por ahí. Joder. Esa es una joya. Eso es una reliquia, sí. Doble bombo ya nada. Doble pedal, quiero decir, ya doble bombo ya lo has dejado, ya. No. Doble pedal. Y una cosa, estoy viendo por internet que un clinic tuyo de triple bombo. Explícame eso, macho, que ya me queda un poco pillado. No sé, es que ahora cada día hay más inventos de esos extraños para tocar a tres. Si antes eran 240 pedales, ¿no? Beats por minuto, me falta un pie. Ahora son 500. Entonces se han fabricado pedales, yo no lo utilizo, ¿eh? O sea, pedales que hacen unas cosas rarísimas. Joder. Ah, bueno, que no es con la. No. Sí, que tocas con un pedal. Con uno hace doble. Claro que digo. Con el otro doble. O sea, estás tocando cuatro pedales. Bueno, sí, decía yo, digo, sí, me faltaba uno. Sí. ¿No? La cola no. Yo siempre he pensado que algo de eso tiene que utilizar, por ejemplo, el de Judas. No. Porque hay canciones, macho, que no, van para un ritmo. Sí, pero es solamente dos pedales. Solo dos, pues joder, macho. La virgen. Sí, pero. Ahí tienes a. Anda Dream Theater. Joder. Mike Pornoy, que es, normalmente son dos pedales, dos, o sea, pedales. Lo que pasa es que tiene una velocidad brutal. ¿Qué opinas de un tío que a mí me gusta mucho a la batería, pero que no, no es guapo, precisamente no, Alex Van Halen? A mí Alex Van Halen me parece que no es un batería técnicamente bueno, pero no sé, tiene un estilo diferenciador, macho. A mí me gusta el tío como. Pues como es curioso, yo tengo entendido que él y su hermano empezaron al contrario, revés, cambiado, claro. Sí, él era guitarrista y el hermano era batería, entonces. Sí. Le puede pasar un poco como a mí, que yo como empecé como guitarrista y cantante, no sé, a la hora de tocar la batería, yo no la veo como un baterista normal. Sí. Entonces, no sé, hay cosas que cuando estoy oyendo la canción, la voz me lleva a hacer unos golpes que cuando observo a otros bateristas no lo hacen. Entonces, que yo no digo que lo haga yo mejor, que es posible que eso no se debería hacer. Ajá. Y entonces, Alex Van Halen me parece que hace un poco lo mismo. O sea, sí. Bueno, vamos a ver, lo mismo no, el tío es buenísimo. Pero que sí que toca la batería un poco con unas formas, sí. Unas formas que me. A mí me llama la atención por eso, sí, me gusta. Yo creo que no es técnicamente lo mejor. Bueno, pero es. Pero. Es como el hermano. Pero me gusta. Bueno. Tenemos que hablar. A ver, esto del proyecto Inconsciente. Cuéntanos cómo surgió, por qué, cómo te las ingeniaste para juntar a tanta gente. ¿Estás inconsciente para hacer eso o qué? Más o menos, sí. La verdad es que, bueno, mira, yo. Me operaron de cervicales, luego de. Los riesgos de aporrear, ¿no? Luego de lumbares. Joder. Y la verdad es que estaba ya muy mal con la espalda. Y bueno, pues dije: mira, majo, hasta aquí hemos llegado, te vas a tener que pasar a la armónica o yo qué sé. Al triángulo. Y sí, ya empecé a pensar que, bueno, que eso de la batería, pues que no me convenía nada. Y entonces dije: bueno, pues por lo menos dejar algo grabado para no sé, para los. Para la posteridad. Para futuros músicos. Ajá. Y bueno, pues decidí que colaboradores o gente con la que yo había tocado durante todos estos años, pues que entraran a participar. Y a medida que fui haciéndolo, pues bueno, pues unos les pareció una idea genial y otros pues me fallaron. Entonces, pues cuando me fallaron, pues voy buscando gente que conocía de otras cosas, que no había tocado con ellos, pero por mediación de unos y de otros. Al final conseguí un elenco de musicazos brutales, ¿eh? 23 tipos, macho. Sí, pero es alucinante. Pero además a unos niveles. Había hostia para meter la guitarra. Pero es que no sé dónde lo tenía apuntado, pero vamos, 7-8 guitarristas, batería tú solamente. Sí. 4 bajistas. 3 teclistas. Sí, en fin. 5 cantantes. Bueno, además he de decir, por si alguno me escucha algún día o en su momento, que lo saben, que estoy súper agradecidísimo. Hombre. O sea, brutalmente agradecido porque ha sido desinteresadamente. Sí, hay gente, ¿vale? Así que gente. O sea, porque con dinero, nivel. Yo con dinero, si dijera, bueno, pues toma, 1.000 euros a cada uno, te graban lo que quieras. Yo también voy a grabarte. Gracias. Aunque sea en piedra tu nombre. Haremos. Lo tomas en cuenta. Hay que destacar también a la guitarra, Jean-Louis Barragán, guitarrista de Alcalá, que ahora está en La Guardia, me parece. Lleva muchísimos años en La Guardia. Año, con de la segunda reunión del 2000 y pico. Paco Villamayor, y Paco Villamayor también está con ellos en La Guardia, sí, y canta un tema también. Sí, tremendo. Bueno, ellos, sobre todo Paco, era de un grupo de Alcalá que se llamaban Graden. Uh-huh. De cuando yo empecé, Paco Villamayor era batería y yo era guitarrista. Uh-huh. Justo a la vez, yo me pasé a la batería y él se pasó a la guitarra. Y él sigue con La Guardia y bueno, pues le llamé y encantadísimo de grabar también una canción, sí, cantando. Sí, sí, bueno, vamos a poner un tema, otra versión de Deep Purple. Para mí, Ian Paice, el que lo haya visto en directo, bueno, para alucinar. Una pregunta, Pedro. ¿Purple o Zeppelin? A ver lo que dices. Aprieto, yo soy de Purple, no tengas miedo. Aprieto, pero vamos, así, si tuviera que decir vida, sí, o muerte... Sí, vida o muerte, esto es vida o muerte. Purple. Se acabó el programa. No se acaba. Recoge los discos. Se acaba de aquí de colaborador y toda la puta calle. Se va a ser yo, ¿no? No he terminado, iba a decir Purple, pero... Ah, muy bien. Pero con Zeppelin a la vez. Aquí somos uno de Purple, otro de Zeppelin. Pero bueno, cada uno tiene sus cositas. A mí, como batería, Bonham me parece que es lo mejor que ha existido. No lo he visto en directo. He visto a Paice y eso es algo acojonante. Yo no he visto a nadie hacer un redoble, sí, a la rapidez que lo ha hecho Ian Paice. Son muchachos que saben tocar, sí. Al hilo de esto, dime quién te ha costado más llegar a coger su tono, su toque. Su toque en cada canción. ¿Cuál es el que más te ha costado? Complicado, ¿eh? Es que has cogido una serie de baterías que tela, ¿eh? Es que te voy a decir una cosa. Hay uno del Analogic de Ras, pero es que está hecho de un tributo. Ah, de Working Man. Working Man, sí. Que ahí toca Mike Portnoy. Hey, creo. No lo sé. O son varios grupos y varios músicos. Tengo un poco de lío ahora mismo, pero vamos. No sé si es Mike Portnoy, creo que sí, en ese tema. Sé que en ese tributo son todo gente de primerísimo nivel, sí. Entonces, bueno, ese tema es jodido de machacar, ¿sabes? Bueno, pues el Highway Star de Deep Purple, versión Proyecto Inconsciente, con Pedro Peña a la batería. Vamos a escucharlo. Pedro, dinos los componentes de este tema. Pues mira, en las guitarras está Plácido Rodríguez. De Azuqueca. Está actualmente con Symphonity. Symphonity, le vimos aquí en el Buero. Sí. En el bajo, Guas Herrera, que hay en varios temas. Sí. Tocó Guas Herrera, que es un bajista muy bueno, muy bueno. En los teclados, Sergio Almenara, muy majete, majísimo. Y en la voz, J. Bejerano. Bueno, una cosa, porque vamos a poner un temita de Rainbow, uno de mis grupos de cabecera. Yo tengo debilidad por la formación del Difficult to Cure. Ahí aparece un tal Bobby Rondinelli. ¿Qué opinas? Me encantaba. Joder. Me encantaba. Joder, qué tío, macho. No sé, yo tenía 15, 16 ¡buah! Años y bueno, me parecía brutal. Sí, sí, además visualmente también era muy espectacular a mí. Cozy Powell, me gusta mucho. Parece que tiene un golpe muy seco, muy... muy contundente, pero cuando vi a Bobby Rondinelli digo, me cago en la leche, me va a hacer olvidarme de Cozy Powell. No, sí, la verdad es que no buscaban musiquillos ahí del barrio. Mindundi no encontraban. Bobby Rondinelli no ha llegado al final a lo que yo esperaba que llegase. ¿Sabes qué podía haberse metido en Kiss? Al final llegaron a la última entrevista Eric Carr y Bobby él? Rondinelli, ah, los ¿sí? dos, sí, los dos. Y únicamente, no sé por qué razón cogieron a Eric Carr, pero vamos, eran los dos prácticamente igual, pelo rizado, no demasiado altos y con un toque también muy contundente, muy, muy seco. Yo tengo una pregunta para ti que no quiero que se me quede en el tintero. Pues pregúntame. Y es que, ¿en cuántas bandas has tocado? Oh, si te acuerdas. Si te acuerdas, claro. Necesitaría listado. No lo sé. Pues mira, empezamos con Zeus Primal, a veces rápido. Seguidamente hicimos un grupo que se llama Neurosis. Ah, sí, tocábamos, ¿no? Tocábamos por todos los garitos de Guadalajara, de Alcalá. Nos pagaban bien y nos lo pasábamos fenomenal. Hacíamos casi todo versiones de rock, de español de aquella época. Después hicimos Rugido Letal, que fue así el grupo más contundente, que estuvimos en televisión. Más heavy. Sí, muy heavy. El que más repercusión tuvo. El problema es que no había cantantes. No pasa nada. No pasa nada. De ahí no pasa. Ya no se cae. Ha intentado suicidarse. Si es que lo dejan todo por el medio. Bueno, seguíamos. Después hicimos una orquesta también que se llamaba Etiqueta Negra. Y mezclábamos luego también algo razonable. Pues veo que han sido unas cuantas. Con ese grabasteis el disco del Guadapop, ¿no? Que sí. Pop, Guadapop y rock. Guadapop. Sí. Y bueno, luego también muchos años también con otra formación que se llamaba, bueno, Algo Razonable, y subimos bastantes años. Luego Kerkus. Ajá. Y no sé, también otra orquesta que se llama Boulevard. Y ya no sé. Bueno, o sea, que ha habido muchísimos. Vamos a poner a la versión de Proyecto Inconsciente del Difficult to Cure de Rainbow del año 79-80. Qué buen disco y qué mala portada. ¿Sabes de quién es esa portada? Sí. De Hipnosis. Pero parece mentira. Hipnosis. Yo cuando veías en su época esa portada decía, o sea, lo veía sin conocerlo, decía, bueno, esto tiene que ser caquita, ¿no? Y luego cuando lo escuché dije, me cago caquita en la leche, tío. ¿Qué? Es que antes solo teníamos que verlo, imaginarnos la música por las portadas, hombre, porque no había claro, Spotify ni hostia. Hipnosis, es el que hizo la portada de ellos, ¿eh? Pues se lucieron. Bueno, vamos, a mi gusto. Con el tiempo vas cogiendo un poquito el gusto a esta gente de Hipnosis y ves cosas de Pink Floyd, ves cosas por ahí de Michael Schenker o de UFO, pero sí, tienen un traguito a las portadas del señor Stor Torgensen o Sted Torgensen. No, eran otros tiempos. Joder. Venga, el Difficult to Cure de Rainbow con Proyecto Inconsciente. We'll be right back. Vaya batería que suena aquí, macho. No te quedas, Joder, Pedro. Ese no soy yo. Es otro que también se está quitando. Estamos comentando fuera de micro que el disco suena muy bien. Está muy bien producido. Has hecho un máster en Madrid. El mastering lo has hecho en Madrid y suena... Esto suena muy, muy potente, ¿eh? Está decente, sí. Muy, muy profesional. Sí. Una pregunta, vamos a ver. Lo de Proyecto Inconsciente... ¿Por qué has hecho las canciones que has metido? ¿Las has metido porque te gusta la canción o porque te gustaba la batería? Es decir, ¿te has aproximado a esa canción por lo que tú veías en la batería o porque la canción era preferida de tu infancia, de tu juventud? Hombre, son temas que yo tocaba en directo. Entonces no me compliqué demasiado la vida en sacar temas nuevos en esas circunstancias. Entonces, bueno, pues hice una elección un poco... No sé cómo decirte, explicarlo, porque es que podría hacer una elección entre 200 canciones. Ajá. Bueno, hubo que elegir y dije, pues... ¿Estas que las tengo más trabajadas? Más o menos. ¿Cuánto hay de autodidacta y cuánto hay de estudio? Pues yo empecé al contrario que como se tiene que empezar, y es empezar a aprender por mí mismo, malamente, con un montón de vicios, un montón de malas costumbres, que después de no sé cuantísimos años... ¿Te ha costado quitártelas? No, te las has quitado. Es que no me las quito. Sí, o sea, cuesta cosas de sujetar las baquetas, de las muñecas y demás. Pues bueno, que son vicios que luego... Terminas pagándolo, ¿verdad? Sí. Joder. Pero bueno, empecé un par de años autodidacta y después sí empecé a... O sea, me fui a estudiar un poco más en serio a Madrid. Ajá, con el conservatorio. ¿Con Pepe Sánchez primero? Empecé con Pepe Sánchez. Pero eso son palabras mayores, ese tío. Sí, es una eminencia. Una eminencia de los... Mundial. Recuerdo una vez en una feria de instrumentos musicales en Valencia, que había ahí una batería Honsui cutre, sin sí. afinar ni nada. Me puse yo ahí a darle dos porrazos y dije, bueno, esto es una mierda, ¿no? Y apareció Pepe Sánchez y no se le ocurre que nada más que pones a tocar, pero sin afinar nada, nada. Y se pegó ahí un solo... Que dije, mira, tío, manda. Y sonaba bien. Y sonaba de cojones. Oye, una cosa, que se afinó sola. Hostia. Al verle. Ahora que se afinar. ¿Todos los baterías afináis la batería o no todos sabéis afinar la batería? Yo no tengo ni idea, sinceramente. Eso es que es muy complicado. Yo creo que es el músico. Llevo toda la vida intentándolo. Es más complicado, ¿verdad? Y ha llegado un momento en que yo creo que es como, no sé. ¿Hay un sistema de atarse las botas, los zapatos, que es la adecuada? Bueno. Cada uno tiene la suya. Pues posiblemente, pero cada uno. Vamos a poner el otro tema, una versión del tributo a Rush, el Working Man, que es el Analog Kid, que es un tema que salió en el Signals. Perdón, se me olvidó deciros que en este último tema que hemos escuchado... Ah, sí, cuéntanos. La colaboración, grandísima colaboración de Jean-Louis Barragán. Tremendo guitarra. En los arreglos, en la guitarra, brutal. Un besazo, Barra. Actualmente está con La Guardia y, bueno, un tío genial. También al bajo sigue estando ahí Guas Herrera. Y en los teclados, Juan José López, un teclista muy bueno de Azuqueca, que ahora no le consigo convencer para otro proyecto que queremos hacer. Desde aquí, somos cuatro para convencerte. Por favor. Si hay que hacer presión, se hace. Bueno, pues vamos a poner el Analog Kick, como decíamos, salió en el tema Signals, que fue el disco en el que rompieron otra vez un poquito la forma de sonar Rush, bueno, un poco más electrónicos, como más siempre, teclas. Siempre han hecho un poco eso. Han ido cambiando de disco a disco. Yo casi todos los discos que he comprado de Rush al principio me sonaba una cosa extraña, ¿no? Porque decía, bueno, no es lo que yo estoy habituado, pero... Es lo que tiene el progresivo, Paco. ¿Que te dejas fuera del juego? No, tú que te compras un disco, ¿qué es lo que tiene que sonar? Ya está, ya te cambia. A Paco le gusta el progresivo, seguro. Sí, sí. Pero bueno, mira. Camel, a lo mejor, pero casi. A mí no. Hay muchos temas de Dream Theater que sinceramente no los aguanto. Muchos. A mí hay algunas cositas. Bueno, se van del ala un poquito. El penúltimo, el Last Onising, no me gustó mucho, pero el último me ha devuelto la fe en ellos. Vaya. Bueno. Che, solamente antes de decirte, este tema de Analog Kick, que es una versión de Working Man, un tributo a Rush, la letra, he intentado que suene en español igual que en inglés. Joder. Y que tenga algo de significado. Bueno, no tiene significado, pero mola. Tiene que haber sido complicado eso, ¿verdad? Sí, bastante. Se lo ha currado. No, por eso digo, no tiene significado, pero bueno. Vamos a verlo. Escuchadlo, a ver. Pedro, personal en esta canción, macho. Pues mira, en las guitarras hay un muchachote muy majo que se llama David Moreno, que me ha dejado asombrado porque me comentó que llevaba 7 años tocando la guitarra nada más. Se levantaba a las 6 de la mañana así para tocar la guitarra y luego se iba a trabajar. Toma. O sea, digno de mencionar. De admirar y sí, eso es amor. En el bajo Jesús Novillo Mora, que es un bajista también muy bueno, muy bueno, y ha tocado en cuatro temas. Los teclados, David García Morales, un teclista de Alcalá, que también es un tío majísimo. Otro besazo para ti, David. y en la voz y los coros, Paco Villamayor, que está en La Guardia. Sí. Y bueno, pues que es de mi quinta de a nivel musical. Bien, bien, buena generación, sin duda. Bueno, dime, Paco. No, le vamos a porque nos queda poco tiempo. ¿Proyectos de futuro? Pues ahora mismo estamos, Carlos, el bajista de que está con Soap. Ajá. Pues estamos intentando sacar adelante un tributo a Topo y Asfalto. Ah, sí. Qué bien, qué bien. Estamos empezando a... Que vendréis a presentar en exclusiva en Esto Rock, ¿no? Hombre, confío. Vale, esperamos. Yo también confío. Tenéis la puerta abierta. En 3 años o así ya lo tendremos preparado. Oh, qué guay. Bueno, nosotros estaremos aquí para entonces. Esperemos seguro. Dudar. Es que no nos echen. Dicen, no nos echar, hombre. No tienen huevos. A ver, claro. Ya está. Bueno, vamos a presentar un tema de Kerkus. Bueno, también hemos comentado que también has pasado por Shock, también estuvieron por aquí por esta emisora. Y ahora Kerkus, que vamos a poner La Venganza del Diablo. Cuéntanos. Bueno, pues Kerkus es siguiendo algo razonable, se decidió cambiar el nombre del grupo, aunque los componentes, bueno, pues había poca variación. Y también hemos estado varios años haciendo temas propios y algunas versiones. Y bien, pasándolo realmente bien. Que y es lo que importa, que no se sí, trata. Sí, y sí. Haciendo que la gente también disfrutara con nosotros, bueno, en directo. Antes de poner el tema, porque va a ser el tema final, ya no nos queda prácticamente tiempo, pues que deciros que nos vamos. Pero que sabéis que podéis escucharnos en radio a las 5:30, como es ahora, hasta las 6:30. En remisiones, 12:30 o 7:30 de la mañana. Si no, en la página web de radiorrabato.net. Y dentro de menú, archivos sonoros, ahí podéis pinchar todas las descargas que queráis de 3 años que llevamos aquí poniendo musiquita. ¿Y dónde más, Paco? Me lo he apuntado para que no sea ridículo. Spotify, iVoox, iTunes, YouTube, Spreaker and much more. Much more. Si no nos escucháis, porque no queréis. Bueno, Kerkus y el tema... Y... Date Queen. Y La Venganza del Diablo. Agradecer a... Pedro, por haber venido hoy a hacer este honor de visitarnos. Agradecido. Y emocionado. Ha sido muy divertido, ¿eh? Gracias a vosotros por invitarme y hacer pasar un ratillo. Que no será la última. Muy bueno. Y historia viva del rock en Guadalajara. Muchas gracias. A ti. expuestos a una lúgubre. Ahora soy de carne y hueso, me calienta a fuego lento, vuelvo a ser el rey. Demasiadas noches, demasiado alcohol, demasiadas puñaladas en el corazón. He comido el techo de mi habitación mientras tú estabas durmiendo. ¡Ah!